Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alicici, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diversa. Y también con ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos, esto lo dijo el libertador Simón Bolívar. Quiero iniciar felicitando al pueblo valiente digno de Venezuela por el arrasador triunfo en las elecciones para la Asamblea Constituyente, que se celebraron este pasado 30 de julio. Rechazamos las sanciones hechas a Venezuela por parte del Imperio Norteamericano y por sus intentos injerencistas en una república democrática y soberana. El pueblo venezolano debe ser que en democracia rija sus destinos. Los pueblos soberanos tenemos derecho a la autodeterminación. También recordamos esta tarde al Quito insurrecto. Ayer, 2 de agosto, recordamos a los próceres de la independencia del Ecuador, masacrados vilmente por las tropas realistas españolas en los calabozos donde se los mantenían prisioneros. Hecho acontecido un 2 de agosto de 1810, fecha en que el pueblo quiteño, ante la inminente ejecución de los patriotas, trató de liberarlos, pero ante la represión salvaje de las fuerzas de ocupación no pudo concretar sus objetivos. Un año antes, del 10 de agosto de 1809, se había dado el primer grito de la independencia, cuando un grupo de patriotas se rebeló contra la corona española. Es por eso que históricamente se acuña la frase de Quito, Luz de América. Esta temprana gesta independentista se dio en el contexto de una España ocupada por las tropas francesas al mando de Bonaparte. Sin embargo, en las colonias americanas aún mantenían el control. Las autoridades hispanas y la sublevación de Quito fue sofocada por los refuerzos enviados tanto desde Bogotá como de Lima, que reprimieron al primigenio movimiento libertario y encarcelaron a sus principales líderes. Ese 2 de agosto, el pueblo quiteño demostró su coraje luchando contra una de las fuerzas militarmente superiores. Es en desigual combate, se estima que esta soladesca limeña asesinó a no menos de 300 pobladores, lo que para la época representaba el 1% de la totalidad de su población. Hombres, mujeres y niños ofrendaron sus vidas y fueron fértil semilla de la libertad futura. Durante la colonia en Quito se dieron numerosos alzamientos contra el poder establecido. Así tenemos la rebelión de los Estancos y los Alcabalas, donde el pueblo quiteño se sumó al combate demostrando su espíritu insurrecto ante la dominación por parte de quienes en su momento ostentaban el poder y lo ejercían de una manera déspota e insana. Quito ha sido y será siempre cuna de libertad, pero también tierra de rebelión ante las injusticias y la explotación. Siempre a recordar nuestra memoria histórica, porque eso es lo que nos fortalece y eso es lo que nos permite continuar y seguir caminando. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. Hoy hablaremos sobre El Dorado, el país de la canela. De igual manera, esta semana nos volveremos a encontrar con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, por esta ocasión con Hermana Bolivia, a propósito de la conmemoración de los 192 años de su independencia y el aniversario de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Esta tarde doy una cordial bienvenida y tengo el gusto y el privilegio de contar con un gran amigo del programa, hombre de esta patria grande, el compañero Omar Mocrani, agregado comercial y cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Muchísimas gracias por tu presencia, tiempo y aporte. Saludemos, mi querido Omar. No, muchísimas gracias a ti, Yumac. Tú sabes que como dices tú, la hermandad, siempre nos sentimos muy a gusto en tu programa y te agradecemos mucho el espacio que nos das. Y un saludo para toda la gente que nos escucha. Así es, también, de igual manera, doy la bienvenida al Ecuador y también acá al programa a la flamante consejera política de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, la compañera Nilda Copa Condori, la nueva ministra consejera de la Embajada. Bienvenida al Ecuador, a esta su casa, a la Radio Casa de la Cultura y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un saludo muy grande a todos nuestros amables oyentes en esta hora de la tarde y un saludo muy especial para usted por estar privilegiada en este programa, además por acogerme como en su casa. Muchísimas gracias. Así es, y no será la primera vez que tengamos el gusto de contar con su presencia. Esta es su casa, la casa de nuestros pueblos latinoamericanos y por supuesto con la hermana Bolivia. Bueno, escucharemos muy buena música como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También más adelante nos acompaña nuestra querida compañera, amiga, artista plástica, ceramista, mi querida amiga Jimena Proaño. Vamos a hablar, dale la vuelta por favor al micrófono, vamos a dar la bienvenida y vamos a hablar con ella un poco también de sus técnicas, de su proceso, de su trayectoria, de esas manos hábiles que van formando y trabajando con el barro, con la tierra, y que como resultado, gracias a ese trabajo, como resultado tenemos obras maravillosas como las que hace la Jimena Proaño. Bienvenida, querida amiga, qué gusto. Buenas tardes, muchas gracias, Yumac, por una vez más acogerme aquí en tu programa y por estar compartiendo este momento con los hermanos de Bolivia. Así es, gracias. Muchísimas gracias, Jayaya Bolivia. Gracias. Así es, escucharemos muy buena música como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, y vamos a iniciar justamente con esa historia que no nos fue contada: El Dorado, el país de la canela. También quiero saludar, como todas las semanas, miércoles y jueves, en la parte técnica y de sonido, al Francisco Viracocha. Muchísimas gracias por el programa de ayer. Ayer me reemplazó mi querido Francisco Viracocha, el Pancho Viracocha, en el programa. Te agradezco muchísimo por ello, mi querido. Y no se olviden, las redes están listas para que ustedes se conecten. Facebook personal, Yumago Ortiz. Si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, el excelente programa de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y su programa Trazos de Nuestra Identidad, ustedes pueden bajarse la aplicación Play Store desde su celular, desde su tablet, todo en mayúscula, Radio CCHD, y estás conectado, por supuesto. Y el WhatsApp está abierto al 0999-6752-22, o conéctate al teléfono convencional 2220-966. Iniciamos con la programación. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente, acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto. La insaciable sed de oro de los españoles los hizo saquear los sitios sagrados del incario. Templos, cementerios, palacios, todo fue arrasado

esa vaca es mansa, tranquilo torito, esa vaca es mansa. Hola, soy Rocío Recalde, de Punto de Encuentro, del Valle de los Chillos. Mando un saludo para Trazos de Identidad, conducido por Yumac Ortiz. Hola, soy Antonio. Hola, soy Fernando. Hola, soy Juan. Somos de La Floresta, un barrio tradicional de Quito. Saludos a Trazos de Nuestra Identidad con Yumac Ortiz. Mi nombre es Juan Enrique Jurado y soy el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, y quiero darle un saludo a Yuma Ortiz, felicitarla por su programa Trazos de Nuestra Identidad, desearle éxitos. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiteramos la bienvenida al compañero Omar Mocrani, agregado comercial y cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, así como también a la compañera Nilda Copa Condori, ministra consejera de la Embajada de Bolivia acá en Ecuador. El tema que nos atañe a la conmemoración de los 192 años de independencia de Bolivia. Cuando hace 192 años nacía Bolivia, un 6 de agosto de 1825, lo hacía con la fuerza y el pensamiento de hombres y mujeres notables, Bolívar, Antonio José de Sucre, José Miguel Lanza, y lo hacía también agradecida al sacrificio y la sangre regada por más de una década y media por los guerrilleros del Alto Perú, como Juana Azurduy y su esposo, y como muchos y muchas más que desde el anonimato sentaron las bases para crear una nueva patria que debía tener en su ADN el espíritu indomable de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Esta joven patria, nombrada en honor de Bolívar, ahora mira con orgullo su rostro indígena, su rostro mestizo, afro, y en ella hoy hay cabida para todas y todos. ¡Viva Bolivia! ¡Viva esta tierra maravillosa! Y esas son las palabras justamente sacadas de la introducción que tú hiciste, mi querido Omar Mocrani, justamente para conmemorar y un poco dar una introducción, una reseña sobre la conmemoración de los 192 años de independencia de Bolívar, que se conmemora el 6 de agosto, ¿verdad? Bienvenido, mi querido Omar. Después de 192 años de independencia, ¿cómo está Bolivia en actualidad? Bienvenido. Yumac, sí, son 192 años. Bolivia nació a la vida independiente, si se quiere, el 6 de agosto de 1825. Y yo creo que podemos resumir en esa primera frase que tú leías de Bolívar, ¿no? Es decir, nuestros países, si bien ganaron su independencia en base a sangre y al pensamiento y a la fuerza de toda esa gente que tú has nombrado ahí en esa introducción y muchos más, la lucha no acabó ahí. Es decir, si bien nos liberamos del yugo español, que se usa mucho esa palabra, las oligarquías siempre fueron mutando y siempre hubieron enemigos externos e internos de nuestra independencia, de nuestra libertad, de nuestra autodeterminación. Y otra parte interesante que tú hablabas ahí es que Bolivia ahora mira con orgullo su rostro indígena, ¿no? Y eso sí ha cambiado en Bolivia profundamente. A partir de 2005, con el primer presidente indígena, no solo de Bolivia, sino de América. Márcale una historia importante. Claro, es, ¿no?, un hito importantísimo, es decir, es la inclusión de los excluidos, que tampoco habían sido incluidos con la independencia del país, ¿no? Después hubieron inclusiones a medias, pero en Bolivia se está trabajando esa parte que tú dices, en un país que tenga cabida para todos, ¿no? El camino es difícil, es largo, la lucha es permanente, pero ahí estamos en la lucha y yo creo que en todo caso somos un país más digno y más soberano que nunca ahora, ¿no? Que en toda nuestra historia republicana. Y sobre todo también la importancia histórica de haber tenido y tener, y por primera vez, como tú lo señalas, mi querido Mar, un primer presidente indígena. Bienvenida, compañera Nilda Copa Condori. Usted fue parte también, si no me equivoco, fue ministra de Justicia en el primer mandato del compañero hermano Evo Morales. Cuéntanos un poco su lectura en esa época de espacio y tiempo y qué ha representado para toda esa población indígena y también mestiza, pero sobre todo indígena, tener un presidente indio por primera vez en la historia y que ha hecho cambios importantísimos. Bueno, primero, evidentemente, recordar 192 años de fundación de Bolivia, pero nosotros como región de la Vía Yala tenemos miles de años. Además de eso, tenemos muchísimas luchas incaicas, pero también tenemos líderes reconocidos en la región como Tupac Amaru, como Micaela Bastidas, porque Bolivia siempre nos decían que dependíamos del Alto Perú y la otra parte dependíamos de la Cuenca del Plata. Entonces nuestra Bolivia en sí, celebrando sus 92 años de fundación, en este momento tenemos cambios profundos. Hemos heredado nosotros un estado colonial a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Asumimos la herencia de un estado colonial con mucha deuda histórica. Teníamos víctimas de violencia política, teníamos víctimas de un estado colonial que nos ha dejado al país evidentemente mendigo sobre una silla de oro. Y eso todo el mundo... Un 80% de pobreza, ¿no? Así es. Salud antes de Evo Morales. Así es. Nuestros hermanos migrantes, por ejemplo, a los países hermanos de nuestra Bolivia, como son Argentina, España, Brasil, tenían que ir como si fueran ciudadanos de otros estados y no de Bolivia. Pero a partir del año 2005, cuando ganamos a la cabeza del presidente Evo Morales, y a partir del 22 de enero del 2006 asumimos un reto importante con cuatro cosas fundamentales. Una de ellas, nacionalizar los hidrocarburos, redistribuir la riqueza del Estado y convocar a una asamblea constituyente. Eran pilares fundamentales y se convoca a una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente sentó las bases de un Estado plurinacional. Hoy Bolivia es un Estado plurinacional incluyente, de un Estado colonial excluyente. Pasamos, dirigidos por el presidente Evo Morales, a un Estado plurinacional incluyente. Hoy hombres, mujeres, estamos en misiones diplomáticas, pero también estamos representados en las instancias del Estado. Nosotros decimos, por ejemplo, en la transición del poder judicial al órgano judicial que señala nuestra Constitución Política del Estado, una de las primeras mujeres indígenas que llegó a esa instancia judicial de pollera, con su propia identidad, ha sido el privilegio y el orgullo para nosotros. Dirigir la Asamblea Constituyente, una de nuestras hermanas de la organización Bartolina Sisa, dirigir la presidencia de la Asamblea Constituyente, han sido retos históricos incluyentes importantes donde se toma decisiones y donde se marca lineamientos. Eso ha sido para nosotros los desafíos históricos. Y en este momento estamos encaminados, en este 192 años, estamos trabajando para llegar a nuestro bicentenario cumpliendo una agenda patriótica. Es una meta que nos hemos trazado los bolivianos y bolivianas. Y el 2025 esperamos el próximo 6 de agosto del 2025 queremos llegar con metas ambiciosas, ese celebrar nuestro bicentenario con nuestros hermanos, hermanas de la región sudamericana y del mundo, pero con cero pobreza. Tenemos que tener los ciudadanos bolivianos en el mundo como hoy nos ven, ya con dignidad, con soberanía. Más allá, queremos ser iguales a todos. Queremos, no queremos nosotros ir a sobrepasar a nadie, pero queremos esa igualdad y esa justicia social. Por eso nosotros, en nuestras bases de nuestra Constitución, también señala el vivir bien. Eso no significa vivir mejor. Nosotros no buscamos vivir mejor. Nosotros o tener buscamos más dinero o cosas materiales, ¿no? ¿Qué significa dentro de la cosmovisión el vivir bien o el buen vivir o el suma causa? Y como lo decimos acá en quichua, mi querida hermana. Sí, en mi país también hay 36 lenguas, mi país es diverso. Y en el país, en el Estado Plurinacional de Bolivia, dentro de sus 36 nacionalidades, también le dicen suma causa y le dicen el tecocabi, por ejemplo, los pueblos indígenas. Entonces, para nosotros ese vivir bien es buscar esa igualdad y esa equidad. Y tener todas las posibilidades de acceso a salud, a educación de manera igualitaria. Y no ir más allá, porque a veces los humanos en la humanidad, desde el modelo colonial, nos han enseñado a vivir en cuadrado, en una casa, y como en una pared cuadrada. Al otro lado, aunque tenga todo, y al otro lado, aunque esté padeciendo de todo, escaseando de todo. Y esa injusticia, esa solidaridad no hay en el, y en el vivir bien. Nosotros pregonamos y buscamos ese vivir bien, que no estemos aislados de la colectividad, de vivir en comunidad y en armonía. Entonces, el Estado trabajar por su parte, pero la sociedad también, tener una sociedad igualitaria, formar esa sociedad que queremos y que buscamos. En este momento, en las universidades, todavía nos falta, en la formación superior, todavía hay esa competencia desleal y no hay. También hay esa influencia y eso queremos que vaya desapareciendo. Por eso decimos, la herencia del Estado colonial nos ha costado muchos años inculcar esa herencia machista, colonial, patriarcal, ¿no? Sí, y ahora trabajar para desburocratizar eso y cambiar las mentes está costando, es un proceso. Pero nosotros sentimos que en estos 11 años dirigidos por el presidente Evo Morales hemos avanzado bastante. Lo que se ha hecho, lo que no se ha podido hacer en 180 años, nosotros lo estamos haciendo en 10 años. Tenemos la meta ambiciosa, como le decía, para el 2025, a nuestro bicentenario de Bolivia, el próximo 6 de agosto del 2025, llegar a esas metas con igualdad, con equidad, y tener esa Bolivia digna y soberana que hoy en el mundo sí está siendo reconocida. Todos los foros internacionales que nosotros vamos, nuestras políticas, nuestras propuestas son acertadas, y ese es nuestro desafío, continuar tanto en las misiones como en el país, y esperamos que la conciencia de la población mundial también vaya siendo parte de este gran aporte significativo a la historia de la reivindicación de derechos en el mundo. Qué importante lo que usted menciona, mi estimada compañera Nilda. O sea, sin ese proceso del cambio de la Constitución, de las reformas a la Asamblea Constitucional, no hubiese sido posible lo que se está haciendo con el liderazgo y junto al pueblo, lo que está haciendo el compañero Evo Morales. ¿Por qué la importancia de que los países tengan la autodeterminación y de ir ajustando las constituciones que tenían muchísimos años, ¿verdad? Cientos de años, ya caducas, para irlas estableciendo en este espacio y tiempo actual? Yo creo que los desafíos son importantes de transformar, para nosotros, de transformar de un Estado colonial a un Estado plurinacional incluyente, han sido re importantes. Por eso nosotros compartimos con las asambleas constituyentes, pero participativas, con militancia del pueblo, con ciudadanos muy, muy conocedores de su realidad. Eso es importante. Ese es el poder popular, es darle poder, ¿no? Popular al pueblo, que es el mandante. Evidentemente. Por ejemplo, en mi país tenemos experiencias muy duras y muy amargas. Mucho. Nosotros venimos de una invasión española en la región de la Viayala. Pero además de eso, nos traían normas, hasta el año 2004-2005 nos exportaban normas en inglés. Nuestros programas de gobiernos anteriores eran en inglés, traducidos en el país, evidentemente. Sí, bueno. Y nosotros recordamos, porque los que somos, como el compañero Omar, nuestro presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, no podía hablar castellano clarito, no, era inglés, inglés. Increíble, entonces, ¿no? Así hemos tenido autoridades que no han sido del país, no han sido nuestras. Y por eso no les interesaba el derecho de los ciudadanos bolivianos. Y no, de ahí es usual, que... vendepatrias. Vendepatrias desde inicio a fin. Entonces nosotros hoy trabajamos justamente por que la implementación de la Constitución Política del Estado y las normas que sean elaboradas, construidas desde la visión del pueblo boliviano. Y hoy tenemos legisladores en el país desde distintos puntos de las regiones, pero de los ciudadanos, ciudadanas que han nacido, han crecido, han vivido o conocen muy a fondo la realidad de la región, de cada una de las regiones de donde viene, para que sean propositivos y propongan sus proyectos de ley, sus normas que vayan implementando nuestra Constitución. Como le decía, es un desafío grande que no cuesta de noche a la mañana, es muy difícil avanzar a paso gigantesco, pero nosotros decimos, hemos iniciado, hemos dado partida, ahora hay que continuar las sendas de nuestros abuelos, hay que seguir recorriendo esa herencia que nosotros decimos de nuestros abuelos por esa lucha del vivir bien, y esa es su más causa, y que nuestros idiomas nativos los tienen, tenemos que seguir profundizando, y eso será motivo de seguir avanzando, así con a paso lento, pero firmes y con seguridad, porque mi presidente, nuestro presidente de Bolivia, va a las Naciones Unidas y ha pedido que en las Naciones Unidas y en los foros internacionales se reconozca, por ejemplo, el Amazúa, Amayuya, Amaquella, que nuestros pueblos milenarios han tenido como filosofía. Nuestros pueblos milenarios siempre han hablado de pocas normas, pero de cumplimientos exactos. Entonces ahí... No mentir, no robar, no ser ocioso, ¿no? No ser ocioso, no ser flojo y no ser mentiroso es una filosofía profunda e histórica de nuestros pueblos milenarios. Pero nosotros... desde la herencia del Estado colonial han venido sí a mentir, sí a robar y sí a ser ociosos, entonces a eso han inculcado. Entonces para eso han venido, inclusive dicen que todos los que vinieron en las tres carabelas españolas vinieron ladrones, vinieron flojos, vinieron todos ahí porque pensaron que algún momento se iban a inundar al mar, entonces vinieron así, inculcaron esos valores ahora de odio, de racismo y de todo lo demás. Pero creemos que estamos... Tantos años de discriminación y genocidio. Exactamente, por eso yo decía de un inicio que nosotros heredamos un Estado colonial con deudas históricas muy grandes y dentro de ellos las víctimas de violencia política, de las dictaduras, del Plan Cóndor y de mucho más antes, que mi país, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales, sí lo ha heredado. Pero ahora es un desafío resarcir y avanzar hacia el futuro. Y para eso estamos aquí celebrando justamente los 192 años y con una agenda muy apretada hacia el 2025 y con esa nuestra Constitución Política del Estado plurinacional incluyente, el camino hacia el sendero de nuestros abuelos milenariamente. Así, esos saberes y esas prácticas, esa filosofía de vida que nos dejaron nuestros antepasados y que mantuvieron durante miles y miles de años, porque como siempre digo, queridos amigos y amigas, no tenemos 500 años de historia. Nuestros pueblos son milenarios y tuvieron la capacidad de intercambiarse, de conectarse de un lugar a otro, de un territorio a otro, y formar una fuerza y grandes naciones que les permitieron desarrollar tecnologías andinas, modos de producción y un intercambio de esas culturas y esas prácticas y tecnologías. Querido Omar, parte fundamental de este proceso de la revolución socialista democrática cultural, esa es la base fundamental de este proceso, de esta revolución y esa transformación que hace 11 años empezó Bolivia. ¿Cómo estamos con esa base fundamental de la cultura? ¿Cómo se han ido integrando? Y sobre todo las cifras económicas, porque se dice que Bolivia está dentro de nuestros países progresistas, ¿verdad?, en condiciones económicas muy favorables. Sí, así es. Mira, tampoco es un secreto está en la simpleza. Es decir, el presidente Morales lo decía alguna vez, que había aprendido de su mamá, que cuando el papá quería gastar todo, la mamá no lo dejaba, que había que guardar para el futuro. Entonces, no es que hayamos inventado la pólvora, es volver a la sabiduría, es volver a lo simple, es volver a lo sencillo. Es decir, la gente de campo sabe que no todos los años hay lluvia, que puede venir una sequía. Entonces sabe guardar para el futuro, que es por ahí lo que no ha pasado en muchos países, y es lo que a Bolivia le ha permitido sostener de mejor manera esta crisis que nos ha golpeado a todos, porque los precios de petróleo también han caído para nosotros, el precio de nuestro gas ha caído. Pero haber llevado una política sensata, coherente, y tomando previsiones, ha permitido que estemos pasando el bache de mejor manera, ¿no? No, y sobre todo dando la posibilidad a que se desarrollen las empresas interiormente dentro del Estado plurinacional, cómo va ese crecimiento, ¿no? Y cómo también se involucran a los jóvenes dentro de este desarrollo económico, ¿no? Es así, Yumac, es decir, en Bolivia también se ha apostado por la producción, por el riego, por la agricultura. Con todos los tropiezos que puedan haber, es decir, no somos perfectos, ni los bolivianos ni nadie, podemos equivocarnos, pero sí hay una convicción de trabajar por los más necesitados, de apoyar a los emprendedores y de ir avanzando, como decía la compañera Nilda, de a poco. El camino es duro, pero estamos en la lucha, y yo creo que hay dos palabras que son dignidad y soberanía. Es decir, también tenemos... Qué importante lo que dices, así. Exactamente. Dignidad y soberanía es lo que ha dado el presidente Evo Morales. Exactamente, es en lo que estamos trabajando en Bolivia, a la cabeza del presidente Morales, ¿no? Y sobre todo, compañera Nilda, también muy frontal, compañero Evo Morales, muy solidario, muy consciente, y se ha declarado un antiimperialista y que no va a permitir injerencia de ninguna índole internacional, y mucho menos del imperio. Yo creo que nuestro presidente tiene la sabiduría bien exacta en la región, y especialmente en el corazón de nuestra Vía Yala, como es Bolivia. El presidente Evo Morales desde un inicio ha sido muy, muy cauto y muy decisivo en varias acciones que se han ido tomando tanto en la región como en el país. Por ejemplo, la fundación de la Vía Campesina la encabezó el presidente Evo Morales, la lucha por la soberanía alimentaria. Y dentro de sus pancartas de la promoción y la defensa de la hoja de coca desde el trópico de Cochabamba, en sus pancartas decía tierra, territorio, soberanía y dignidad. En aquellos tiempos cuando él todavía no ni nosotros soñábamos que algún día él iba a liderizar Bolivia, la región, el mundo, iba a ser nuestro primer presidente. Si hubiéramos soñado, tal vez hubiéramos acompañado de otra manera. Pero ese ha sido el gran desafío. Él ha soñado mucho más allá. Cada día que pasa, perfectamente ha soñado trabajar no solo por Bolivia, sino por la región. Y ahí viene, por ejemplo, la fundación de la Vía Campesina, la consolidación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, como es la CLOC. Ha venido acompañando varios foros de los movimientos sociales en el mundo antes de ser presidente. Ahora, cuando ha sido presidente, para nosotros ha sido un privilegio, por ejemplo, dirigir la G77 más China, que dentro de eso ha planteado políticas re importantes, como decía el compañero Omar. Una de las políticas de riego, por ejemplo, son importantes, las de medio ambiente, son decisivas no solo para Bolivia, sino para el mundo. Y dentro el derecho a la madre naturaleza, ¿no?, de vital, porque es parte de la convivencia y de esa visión, ¿verdad?, y esa filosofía ancestral. Y eso ha dado, y por eso también agradecer siempre al hermano Evo Morales, al pueblo boliviano, porque gracias a él también ha unido a los pueblos y ha hecho las conferencias por la madre naturaleza, la última de movilidad humana, que nos sienta a diferentes países del mundo, ¿verdad?, y nos sienta a hablar de temas que se niegan a hablar en otros países o las grandes potencias que son causantes de estos temas. Evidentemente, hay todavía una susceptibilidad, y eso quisiéramos nosotros, que la ciudadanía acompañe a a profundizar estos temas. Por ejemplo, paralelo al Foro Sao Paulo, hace muchos años los movimientos sociales se venían organizando y había conclusiones de movimientos sociales para entregar a los jefes de Estado. Este año ha sido el Foro Sao Paulo en Nicaragua, y no ahí justamente se ha ido haciendo otros documentos que nuestros movimientos sociales lo viven desde la realidad. En el foro Mercosur, por ejemplo, paralelo a eso había de movimientos sociales. Este año se lo ha negado en Argentina hacer el foro Mercosur de movimientos sociales, que era paralelo a los de jefes de Estado. Entonces, los movimientos sociales han convocado a nuestro presidente Evo Morales que vaya a recoger las conclusiones y que vaya a presentar ante los jefes de Estado, al foro de los jefes de Estado. Entonces, nosotros todavía continuamos siendo a veces voceros de varios movimientos sociales a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Pero quisiéramos ir nosotros más allá. Quisiéramos que los movimientos sociales vayan fortaleciendo al interior de sus regiones, al interior de sus estados, y vayan proponiendo propuestas profundas de cambios estructurales, y vayan organizándose, porque la unidad es lo más importante. Cuando hay unidad, hay logros históricos, y esa unidad va a permitir que sus estados también les escuchen, y no haya gobiernos como en este momento hay. Y a nosotros nos preocupa que en la región latinoamericana haya gobiernos que no quieran escuchar a los movimientos sociales. Y si somos mayoría la ciudadanía de pie, si somos mayoría los ciudadanos de cada uno de los estados con propuesta, con criterio constructivo de país, con una visión de país, estamos seguros que también los gobiernos tendrán que escucharnos y tendrán que profundizar los temas al interior del país, también en los foros internacionales de cada una de las regiones. Por eso creemos que hoy todavía hay una tarea muy grande, y esa tarea grande la tenemos que consolidar de manera conjunta y llamar a nuestros pueblos de la región, de los países hermanos de Latinoamérica, que haya unidad. En todos los niveles hay unidad, tanto en las organizaciones sociales de base como también en las organizaciones estructurales de cada uno de los países hermanos de la región. Y si hay unidad, todo es posible. Donde vamos todos por el mismo camino, dejamos más huellas, y esas huellas significarán la herencia para nuestras futuras generaciones. Así es, qué importante las palabras y su criterio, mi compañera Nilda Copa. La ministra, la nueva ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Tendremos más oportunidad para seguir dialogando varios temas tan importantes. También esta reivindicación que se hizo de la mama, de la hoja de coca, es tan importante. Y también, bueno, sin olvidarnos todavía esa salida al mar que por justicia histórica pide Bolivia hacia Chile. Por supuesto, somos países hermanos, pero de alguna manera tenemos que empezar, como usted dice, a solucionar entre hermanos, sin injerencias, para que se hagan las justicias que tengan que hacerse, y sobre todo que es un derecho que Bolivia tiene que tener una salida al mar. Así está en nuestra agenda, justamente en nuestra agenda internacional, la recuperación de nuestro territorio soberano, como es nuestro departamento del litoral. Y esperamos hacerlo de manera pacífica, eso nos señala nuestra constitución política del Estado, y creemos que es posible si las personas de manera fría nos sentamos a dialogar. El diálogo nos llevará a una solución pacífica, y esa solución pacífica nos permitirá a los bolivianos, a los latinoamericanos, pasar por los caminos donde tenemos que caminar. Evidentemente, todo tiene que cumplirse de manera legal, pero para nosotros nuestro litoral cautivado es un litoral que nosotros soñamos volver cualquier momento a esas playas del Pacífico, porque Bolivia, nuestra región, sueña siempre estar en el territorio soberanamente, llegar a las costas del Pacífico que nos han invadido con invasión inglesa, con apoyo inglés. Y toda nuestra historia nos las cuenta muchas cosas que algún día habrá tiempo para comentarlas, pero con mucho orgullo nosotros decimos, los bolivianos y bolivianas, esperamos oportuno y lo más pronto posible estar en las playas del Pacífico. Así lo esperamos todos los hermanos latinoamericanos que estamos conscientes de los derechos históricos que le corresponden a Bolivia. Mar para Bolivia, eso es lo que pedimos todos y siempre estaremos acompañando. Mi querido Mar, ya para terminar, el tiempo vuela, y agradecer y reiterarles por su presencia aquí esta tarde en esta su casa. Mañana justamente va a hacerse la conmemoración de la ofrenda floral por la conmemoración de los 192 años de independencia de Bolivia. Así es, querida Yumac, bueno, tiempo de despedirme, agradecerte el espacio como siempre, invitar a todos tus oyentes, al pueblo ecuatoriano, a nuestros compatriotas bolivianos, a la ofrenda floral que va a tener lugar el día de mañana en el Parque de la Alameda y en el Monumento a Simón Bolívar a partir de las 11 de la mañana, como un homenaje a estos 192 años de existencia de Bolivia. Y otra vez muchas gracias por el espacio, por la amistad. Aquí nos sentimos como en casa. Muchas gracias, Yumac. Así es, muchísimas gracias, mi compañera Nilda. Qué gusto, qué privilegio contar con su presencia. Qué agradable la conversación y sus aportes y sobre todo estar, que tenemos que sentirnos orgullosos de ser de donde somos, de ser latinoamericanos, de tener esa historia milenaria y continuar caminando con esa filosofía del buen vivir hacia el suma causa. Así es, quisiera agradecerte por el espacio, reiterar la invitación mañana en el Parque de la Alameda, en el Monumento Simón Bolívar, a las 11 de la mañana, a toda nuestra colectividad boliviana, a nuestros hermanos, hermanas de la región, a los hermanos paises, hijos de Bolívar, quien fue nuestro primer presidente, por supuesto, en la región, tanto Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia. Pero están invitados, evidentemente, todos los hermanos, hermanas de la región, estar mañana en un acto tan importante y tan simbólico como es las ofrendas florales. Esperamos a todos a partir de las 11 de la mañana en punto, a ser puntuales. Ahí tenemos que aprender también a ser disciplinados, y la disciplina es un pilar fundamental y re importante para cada uno de nosotros. Procesos revolucionarios, mi querida. Específicamente así es. Entonces, muchísimas gracias, hermanas y hermanos de la amable audiencia, y un saludo grande para usted, y muchísimas gracias por el espacio, compañera Yuma. Qué gusto, qué placer, mi querida compañera Nilda Copa, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Ya nos seguiremos viendo, conversando. Esta es su casa. Muchísimas gracias, mi querido Mar. Y nos vamos justo. También saludamos desde acá a nuestro gran amigo, embajador, maestro Juan Enrique Jurado, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, pero también un gran cantautor latinoamericano de esta patria grande. Y nos vamos con la canción que me encanta, Ojos de Luna, una interpretación de Juan Enrique Jurado, y también más adelante nos vamos a despedir con la canción Patria, esta canción maravillosa del maestro Juan Enrique Jurado. Enseguida regresamos, no se desconecten. Cuando miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo me los recordarán, si yo me olvidara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones, ven, no vuelo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino harían. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. En tus ojos la ternura y el amor, en ti la paz y la esperanza. Necesito tu presencia en mi camino, porque mi vida está en tus manos, el universo está en tus manos. Nunca me abandones. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya estamos casi finalizando el programa y nuestra amiga, le doy la bienvenida, reiterar la bienvenida a la Jimena Proaño, artista plástica, ceramista, que nos viene a visitar acá al programa para recordar que es tan importante dedicarse al arte y que a través de las manos se puede hacer muchas cosas maravillosas, y esa es parte de la mantención de nuestra identidad y también de dar esa huella a esa identidad contemporánea, mi querida Jime Proaño. ¿Usted hace cuántos años se dedica ya al arte de la cerámica? Bueno, de la cerámica. Yo ya en la cerámica estaré como unos 25 años. De toda la vida, y todavía Juanbrita, ve, o sea, que son niña. Qué importante, ¿qué has representado dedicarte a la cerámica, mi querida? Bueno, el dedicarme a la cerámica realmente es una... es como la vida de uno, ¿no? O sea, realmente el plasmar en la arcilla... tus conocimientos, tus vivencias, tu sentimiento y todo lo que tú quieres representar, y el hecho mismo, ponte, de trabajar con lo que es la arcilla roja, que muchas veces se le desvaloriza, ¿no? Por el hecho de que tenemos a veces como un pensamiento de decir es solamente barro, y no, sin darnos cuenta de que eso es algo tan antiguo, ¿no? De la tierra, somos de la tierra y en realidad, o sea, hacerle ver a la gente, decir, o sea, estos somos y estamos produciendo esto que es tan maleable, tan rico, ¿no? ¿Qué tipo de cerámica haces? Tú te hiciste has hecho grandes investigaciones acá dentro de la cerámica del Ecuador, sus técnicas, sus orígenes, y las aplicados dentro de tu arte, de tus obras, mi querida Jime. Tú hiciste una especialización en Japón hace muchos años, ¿verdad? Sí, hace ya algunos años fui a hacer una especialización sobre los tipos de hornos en el Japón. Pero hemos trabajado con eso. Y además de eso, bueno, lo que nosotros trabajamos y lo que mantenemos los trabajos son... A través del taller Génesis, Del taller Génesis, tenemos el rescate de lo que es las culturas precolombinas, que siempre mantenemos nuestra identidad con eso. Lo mismo lo que es las iglesias de Quito, las culturas de Quito, y el hecho mismo del uso del torno de alfarero. ¡Qué maravilla! ¿No? Y hace unas cerámicas, unas vajillas maravillosas, queridos amigos y amigas, la Jimena Proaño. Y también enseñas. Sí, también damos clases de lo que es todo lo que implica el trabajar con arcilla, las técnicas de modelado, las técnicas de cordel, técnicas de planchas, para que la gente se adentre con el material, ¿no? Que tenga su vivencia con la arcilla misma, que es tan, tan generosa y tan rica para trabajar. Bueno, y bueno, ¿dónde se te puede conectar para los talleres? Que si la gente quiere aprender en estas vacaciones, lo puede hacer. Uh-huh. Verás, nosotros estamos en La Cuña, o E450 y Salvador de Rivera. Uh-huh. Es por el sector de la Avenida América. O se pueden contactar a mi teléfono al 099-5821-730. También tenemos una página, es Génesis Taller. Ahí también nos pueden encontrar cualquier información. Y también si quiere, usted quiere dar un pequeño detalle, aprender, comuníquese con Jimena Proaño, sino también acá en la radio le damos la información. O de lo contrario también comprar sus... ¿Dónde promociones? ¿Dónde hace, puede comprar tus cosas? Claro, directamente nosotros, en el taller, que eso ya es un privilegio. Ajá, sí, en el taller pueden acercarse al taller, hacemos la obra que usted quiera más o menos, como usted... quiera. Y dándole eso, toque de Génesis, por supuesto que sí. Y también nosotros salimos a diferentes ferias, ¿no? A diferentes aquí. Ferias que se realizan durante todo el año, en estas también en Cumbayá, que sí, ustedes ahí, el colectivo de Cumbayarte, sí, ¿no? En Cumbayarte también salimos nosotros. ¿Cuándo es la próxima feria en Cumbayarte? Ahorita la próxima feria sería en octubre. En octubre, ya pasó, ¿no van a hacerlo en agosto? No, en agosto no salimos. Y ya deberían darles más espacio. Sí, es tan espacios. Importante los espacios para los portadores de patrimonio, para estos artistas, para esos artesanos, que gracias a ese trabajo y con mucho esfuerzo, queridos amigos, deben darse espacios más continuos. Yo espero que en los espacios de la Casa de la Cultura se siga abriendo para que nuestros actores y gestores culturales y artistas y portadores de patrimonio tengan los espacios que se merecen y puedan comercializar sus productos y que la gente las conozca. Muchísimas gracias, mi querida Jime, qué placer, qué gusto que me hayas caído acá al programa, mi querida amiga. Gracias a ti, Yumac. Y un saludo también al Taller Génesis. Gracias, al igual. William Chávez, que también es el artista plástico que hace esas fachadas maravillosas de Quito. Mi querido Pancho, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Nos volveremos a encontrar en ese recorrido por ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos a todos los compañeros también de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestro embajador y amigo Juan Enrique Jurado y a todo su personal y funcionarios por ese enorme y maravilloso trabajo que realizan día a día. Chao, chao, calle cama, nos vemos. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación. Música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos. Etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa!